dulce al dormir. Deja que otros labios se escondan en ti. No les dejes morir. Deja que la luna se vista de ti. Las noches son para soñar. Tanto dolor. ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde?